No te lo puedes perder el gran culto evangelístico el próximo viernes 25 de febrero del 2011 a las 7:30 p.m. en la cancha de baloncesto del barrio Caimital Alto en Aguadilla. Ya lo pasado, pasado. Sufrí y lloré, todo quedó en el ayer, ya olvidé, ya olvidé. Próximo viernes 25 de febrero, comenzando a las 7:30 p.m, en la ministración, el hermano de Víctor Manuel, el salmista Héctor Gustavo, estará presentando su impactante testimonio. En la música, el grupo Ágape invita pastores Josi y Vicente Rentas y la iglesia Casa de Adoración Emanuel de Aguadilla. No te lo puedes perder. Próximo viernes 25 de febrero a las 7:30 p.m. Todos los caminos conducen a la cancha de baloncesto de Caimital Alto en Aguadilla. En la ministración, el hermano de Víctor Manuel, el salmista Héctor Gustavo, presentando su impactante testimonio. Invita pastores Vicente y Josi Rentas y la iglesia Casa de Adoración Emanuel.